Bueno, doctor Brambillasca, el diario El País tituló este fin de semana que un trabajador que ocupó Frigopan dijo: yo tuve orden de que se pudriera todo. Incluso el diario establece un relato allí en donde habla un ocupante, no dice quién, un ocupante nada más, y aparecen preguntas de el fiscal. Y establece incluso todo un relato, ¿no? ¿Es real eso, doctor? No, es todo mentira, es todo mentira. Mirá, José, yo estuve en todas las instancias ante fiscalía, en primer término con Silvia Pérez, posteriormente, después de haber archivado el caso con el fiscal Carlos Negro, y nunca escuché eso de ningún imputado y de ningún citado. Yo no lo escuché y ninguno del estudio, o sea, es todo mentira, es todo mentira. ¿Qué situación está el proceso hoy? A ver, es como hablamos el otro día, lo que tuvimos fue la audiencia de formalización, donde no entramos en detalle del caso, o sea, nunca se pudo decir eso en el juzgado, ninguno de los imputados pudo decirlo, y tampoco en fiscalía, porque en el diario no queda claro si fue en fiscalía, si fue en juzgado, si fue ante la fiscal Silvia Pérez, si fue ante el fiscal Carlos Negro. Obviamente a mí me dio repulsión cuando leí eso, porque me di cuenta que estamos acertados cuando decimos que hay una campaña para ensuciar a estos trabajadores. Es inmundo, la verdad que es inmundo. A mí me dio repulsión cuando lo leí, porque es inaudito, nunca se dijo eso, ni en fiscalía ni en el juzgado. O sea, en el juzgado menos, porque estamos ante una instancia de formalización donde el proceso penal inicia. O sea, no se entró al fondo del asunto, sino solamente la formalización. Entonces eso nunca se pudo decir tampoco. ¿Y qué puede pretender en este caso la defensa? Porque aparentemente es el abogado, aparece el abogado como dándole declaraciones al diario El País. ¿Qué puede pretender la defensa o los dueños de Frigopan con este tipo de información fuera de tiempo incluso? Para mí lo que quieren hacer es politizar este tema y utilizan descaradamente la justicia penal para tratar un tema que no es penal, por daños que no existieron y bueno, y que quedó probado. Por algo una fiscal de la Nación ya lo archivó una vez, no es casualidad. La discusión de si es legal o no la ocupación o si fue legal o no la ocupación no es en el ámbito penal, es en el ámbito civil o laboral, si se quiere. Pero utilizar la justicia penal tratando de imputar a 9 exfuncionarios de una empresa es descarado. Y ya te digo, es lo hacen para ensuciar a un sector de la sociedad que es el sindicalismo, obviamente. No sé quién está atrás de esto, pero acá lo que se quiere es politizar y utilizar a la justicia como mecanismo para enchastrar, para ensuciar a estas personas que ejerciendo un derecho ahora se ven en un juicio penal. Y además no nos olvidemos que las familias tienen que leer los disparates que se dicen en el diario El País. Y ya te digo, la intención de estos muchachos, estoy hablando con ellos hoy, es iniciar procesos ante la justicia, inclusive hasta penal, porque esto es una clara injuria contra ellos, porque nadie dijo eso nunca, ni en fiscalía, ni en el juzgado. Es un disparate lo que dice el diario. O sea que no descartan, después que haya una decisión de la justicia en torno a esto, de establecer una demanda contra la empresa. Y no se descarta, no se descarta. La injuria es clara, la injuria es clarísima. A ver, yo doy fe de que ningún imputado ni ningún citado dijo lo que se dice en el diario, de que los obligaron a dejar la masa. Nadie dijo eso, no sé de dónde lo sacaron, pero claramente es un invento. Para inventar cosas andan bárbaro, pero no para actuar sobre la verdad y la realidad. Muy bien. Doctor Bram Villasca, muchísimas gracias por la opinión suya y el tiempo, ¿no? No, gracias a vos.